Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Muy buenos días. Nos encontramos nuevamente en FM Riachuelo con un programa de REC, Red, Escuela y Comunicación. Un programa en el cual vienen chicos y chicas de escuelas públicas. Ahí están escuchando. Ahí empiezan a sonar los chicos y las chicas de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Luciana, hoy acompañan en la producción Romina Parrado. Mónica está en la operación técnica y tenemos una escuela que vino a visitarnos, que es la escuela Isauro Arancibia. En este caso vino un grado de nivel primario, que es un nivel de nivelación de la escuela. Y los chicos y las chicas están acá en el estudio expectantes para empezar a hablar de un tema muy interesante. Pero voy a dejar que primero cada uno y cada una diga su nombre en el micrófono. Bautista. Bautista. Hola, buen día, Bautista. Hola. ¿Quién más está por acá? Jimena. Jimena. Hola, Jime. Ludmila. Muy bien, bienvenida, Ludmi. ¿Al lado de Ludmila está? Lourdes. Bien. ¿Por allá? ¿Quién es? Xiomara. Xiomara y... Francisco. Muy bien, Francisco, al lado mío. Entonces, hoy me están acompañando para hacer este programa y vienen a representar al Isauro Arancibia. Y vinieron con otros compañeros que van a entrar en otros bloques y además con muchos profes. ¿Quiénes son los profes que los acompañaron? Señora Nancy. La señora Nancy, la señor... por ejemplo. Giselle. La señora Giselle. Giselle. ¿Quién más? Después no me acuerdo. Ivana. Vino. Y Gonzalo, ¿puede ser que se llame el profe? Ah, sí. El Gonzalo. Y Gonzalo, ahí me estuvieron pasando algo de información. Vienen Gonzalo. A acompañar. Muy bien. Lo sabemos. Y a disfrutar. Gonzalo. Y a Gonzalo, excelente, de esta experiencia. Y a Inés. Bien. Y a Inés. Muy bien. Era pero duro. Entonces, hoy prepararon un programa para hablar que estuvieron trabajando con Yael Blanca, ¿sí? Tallerista del programa REC, y estuvieron trabajando un tema en particular, que es un cuento muy lindo que estuvieron compartiendo. Por acá, Francisco, ¿querías decir el nombre? ¿Cómo se llama ese cuento que estuvieron leyendo? Alicia en el País de las Maravillas. Alicia en el País de las Maravillas. Bien, estuvieron trabajando con ese cuento, que es un cuento bastante conocido, pero no estamos seguros que del otro lado sepan. Así que vamos a ir profundizando de qué se trata esa historia. Pero para este taller de radio, lo que fueron haciendo es algunas prácticas de grabación. Se grabaron a ustedes mismos contando cosas. Contando cosas. Contando diferentes cosas. ¿Les parece si escuchamos ese primer audio y después seguimos acá en el estudio? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Excelente. Entonces, Moni, vamos a escuchar el primer audio. Hola, soy Fran. Lo que me gusta es andar en bici y lo que no me gusta es el guiso. Hola, soy Rubén y me gusta el fútbol y me gusta la comida. Hola, soy Bautista. Me gusta el bombo de papa con milanesa y politana. No me gusta es pelear con mis hermanos. Lo que no me gusta es que me peguen. Hola, soy Fernando Gómez. Ya no me gusta el pastel de papa. Y ya no me compré un anillo que me gusta. Y lo que no me gusta es que ya no me comina. Hola, soy Agustina Díaz. Y lo que me gusta es la comida y lo que no me gusta es que me estén jodiendo. Soy Xiomara y me gusta el fútbol y no me gusta la sopa. Soy Jimena y me gusta la red, no me gusta la orquesta. Muy bien, ahí escuchábamos un audio que estuvieron grabando sobre las cosas que les gustan y no les gustan. ¿Cómo fue esto de grabar la voz? ¿Sintieron vergüenza en ese momento o salió fácil? Salió fácil. Ahí Ludmila dice que salió fácil. O sea, cuando vos viste el micrófono que alguien te estaba grabando, ¿dijiste lo primero que se te ocurría? Sí. Bien. ¿Y te acordás que dijiste, Ludmi, de qué te gusta y qué no te gusta? O podés contar ahora, ¿qué les gusta y qué no les gusta? Quizás coincide con el audio o ahora se les ocurren otras cosas. A ver, Francisco. Lo que yo dije, lo que me gustaba, que era que me gustaban las bicis y lo que no me gustaba era el guiso. ¿El guiso? Bien, ¿cuál es el guiso que no te gusta? El guiso de fideo, el guiso de arroz y el guiso de lenteja. Ah, ninguno. Y también la comida que me gusta es bomba de papa. La bomba de papa, sí. Muy bien, todo lo que es gama de guisos, por acá a Francisco no lo invitamos a comer. Eso hay que cambiar el menú ese día. ¿Y el resto? ¿Jime? ¿Algo como a Francisco que te guste hacer? ¿Como andar en bicicleta, por ejemplo? ¿Te gusta a vos también? Sí. Sí, ahí coincidimos. ¿Y de comidas? ¿Hay algo que no te guste? No, ¿te gusta todo comer? Bueno, bien. Bien, personas amplias en las cuestiones de la comida. Había varias personas que hablaban de lo que les gusta y no les gusta comer. Bien, nos vamos a meter entonces en el tema que prepararon para hoy la escuela Isauro Arancibia. Tenemos nivel primario hoy que nos vino a visitar y estuvieron trabajando, como decíamos antes, con las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Particularmente leyeron algunos capítulos de la versión de Lewis Carroll. ¿Sí? ¿Qué se acuerdan un poco de esta historia? ¿Qué le pasa a Alicia en la historia? Francisco, sí, te escuchamos. Que Alicia estaba en una boda y cuando vio un conejo blanco y después fue a perseguir al conejo blanco y cuando se cruzó con un árbol, ahí la absorbió el árbol. Y entró al mundo donde se hacía pequeña y grande, con un queso que decía cómeme, y con una bebida que la hacía chiquita y con el queso que la hacía crecer. Y después encontró la llave y se fue. Bien, qué buen resumen el que nos hizo Francisco de la historia. Entonces hay una persecución y hay como un cambio de mundo, ¿no? Y se hace chiquita y se hace grande. ¿Alicia? Sí. ¿Y es linda esa historia, Bauti, para vos? Sí. ¿Qué es lo que más te gustó de Alicia? ¿O qué personaje? ¿El conejo? El conejo. El conejo. ¿Por qué te gustó el conejo? Porque los conejos son buenos. Son buenos los conejos. ¿Alguna vez viste alguno en una película, además de la historia de Alicia? Sí. ¿Sí? ¿Y de qué color viste esos conejos? De... ¿Ahí? Blanco. Blanco. ¿El de Alicia de qué color es? Azul. Celeste, digo. ¿Es celeste? ¡Wow! ¿Ese conejo es real? Blanco. ¿O es una historia de ficción? Blanco. ¿Es real? No. Blanco, ahí medio... Debe haber varias versiones de los colores del conejo. Bien, entonces se encuentra el conejo y ¿hay algún otro personaje más que se encuentra en ese recorrido, Alicia? ¿Te estabas acordando de algo, Ludmi? El sombrerero loco. De nuevo, ¿cómo es? El sombrerero loco. El sombrerero loco. ¿Y qué pasa ahí con el sombrerero loco? ¿Se hacen amigos? ¿Conversan? ¿Qué pasa en la historia? Porque yo estoy pensando que del otro lado quizás no conocen la historia. Entonces... Yo soy autista, pero me gusta el fútbol. Y además te gusta el fútbol. Bien, en esta historia no hay mucho fútbol, justamente, ¿no? Pero hay sombrerero loco, y hay conejo, y está Alicia, por supuesto. Y Alicia parece maravilla. Y está Alicia porque es la protagonista de El País de las Maravillas. Y puede ser que hayan visto una película también sobre Alicia. Sí. ¿Dónde vieron esa película? ¿En la escuela? Sí, en la escuela. En la escuela. Bien, Xiomara, ¿cómo fue ese espacio donde lo vieron? ¿Tuvieron que conectar la pantalla? ¿Qué hicieron? ¿En qué lugar de la escuela vieron la película? En el salón. ¿En el aula de ustedes? Sí. Bien. ¿Y qué pueden contar de esa película? ¿Pasaba lo mismo que en la historia que habían leído o era distinto? En una pantalla la vimos. Lo vieron en una pantalla. ¿Y la historia era la misma que habían leído? ¿O había cosas distintas? Sí, la sí, misma. La misma. Era la misma, solo que una estaba escrita y la otra en películas. ¿Qué les gusta más, leer historias o ver películas? Ver películas. Ah. Película. Ah, pero es una... Igual leer, leer es lindo. Claro que es lindo, coincido con vos, Xiomara. Bien, pero hay como una decisión bastante unánime, están muy de acuerdo en que les gustan las películas. ¿Y les gustan estas películas de historias que no son reales? Oh, sí. Sí. ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Alguna que alguna sea? Sí, alguna no. ¿Alguna que te acuerdes? Vi una serie que me gusta, la terminé de ver. ¿Y te acuerdas el nombre? ¿Cómo se llama? Se llama Cobra Kai. ¿Y esa la recomendás? Bien. Está buena, pero no sé si le va a gustar. ¿Es de ficción o es real, con personajes que podrían ser reales? ¿Sí? ¿Reales? Sí. Reales. Bien. Entonces, volvemos a la película de Alicia en el País de las Maravillas que ustedes compartieron en la escuela. Y era una versión también porque cada uno le da sus características. Y además ahí grabaron otro audio contando qué fue lo que más les gustó de esa película, ¿sí? Entonces lo vamos a escuchar y volvemos. ¿Les parece? Sí, sí, sí. Excelente. Sí, vamos sí, con sí. Eso. Yo también quiero escuchar. Vino de País de la Maravilla, de Arizaro, y que me, más me gustó es que fue, por fin pude ver mi película. Pero los demás personajes que más quiero es sombrero. Lo que a mí me gustó de Alicia del País de la Maravilla es cuando la Reina de Corazones peleó contra a la Reina Blanca. A mí lo que me gustó de la película es que se tomó la poción cuando se hizo chiquitita. A mí lo que me gustó más de la película fue cuando Alicia le corrió el conejo. Muy bien, ahí nos contaban algunos detalles de esta película que estuvieron compartiendo. Y por lo que estoy escuchando hay dos personajes más que nombran que hay una pelea, dicen, entre la Reina de Corazones y la Reina Blanca. Sí, sí. ¿Cómo es eso? A ver, ¿me pueden contar que esa película justo no la vi? ¿Cómo es eso de que hay una pelea entre las dos reinas? ¿Qué sucede? ¿Por qué se pelean? Pelean por ser reinas. Justamente por ese lugar, ¿no? La Reina de Corazones quiere ocupar ese lugar y la Reina Blanca también. ¿Y cómo se termina resolviendo eso? Con, porque la Reina Blanca la convenció a la Reina de Corazones, a su hermana, que la perdonara por golpearle la cabeza y por culparla. Y se disculpó y le dio un abrazo. Y ahí la Reina de Corazones entendió que era su hermana. Y ahí la perdonó. Le pidió perdón. Sí. Lo pudieron conversar, lo pudieron dialogar. No lo conversaron, le dio un abrazo y ahí la Reina de Corazones ahí entendió que la tenía que perdonar. Y ahí la perdonó. El abrazo fue, entonces. ¿Y quién queda, reina? Pero la Reina Blanca. La Reina Blanca termina quedándose con ese lugar, pero... no peleada con la Reina de Corazones. Pues la Reina Blanca ya era reina, pero la Reina de Corazones le sacaron la corona y después se la dieron a la Reina Blanca. Porque no le entró. ¿No? ¿Qué no le había entrado? La corona. Ah. Por su cabeza muy grande. Claro. Bien, entonces pasan muchas cosas en el cuento de Alicia. Pero se arreglaron después de que se pelearon. Claro, muchísimo. Primero viene el conflicto, ¿no? De quién es reina. Después se terminan arreglando esto que contaba Francisco. Hay un abrazo, hay una reconciliación y una de ellas queda con el puesto de reina. Con un conflicto de 30 años. ¿Conflicto de 30? Larguísimo. Sí, creo que ninguna de las dos se quedó con la reina. Ah, no quedan. Ninguna. Ustedes cuéntenme, la versión que vieron. Ninguna de las dos al final. Y decía Francisco una pelea larguísima, 30 años. Porque la primera pelea... empezaron desde niñas porque la Reina Blanca escondió una galletita, escondió unas migas y culpó a la Reina de Corazones cuando eran chiquitas. Y la Reina de Corazones se cansó, se fue, agarró su bolsa y se cayó. Se rompió la cabeza y después cada vez que se enojaba le crecía más la cabeza. Y después cuando le crecía más la cabeza ahí no le entró la corona. que se la dieron a la vaina blanca. Okay. Y ahí empezó el problema de verdad. Ok, me encanta, Francisco, porque nos vas contando cosas de la historia que quizás no sabíamos. ¿Recomiendan a las personas que están escuchando que vean la película? ¿Sí? Sí. Sí. ¿Sí? Una tarde se pueden poner a ver esta película. ¿Es entretenida? Sí, está buenísima. Sí, sí, estaba buenísima. Bien, entonces una tarde alguien que tenga ganas de ver una película, recomendamos que vea la de Alicia, que además es un cuento maravilloso. ¿Por qué es un cuento maravilloso? ¿A qué cuentos se los llama maravilloso? ¿Se acuerdan eso? Porque es un mundo maravilloso y de mucho color. Es un mundo maravilloso, de mucho color. ¿Qué más? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene de maravilloso? ¿Eso podría pasar, lo que contaba Francisco recién, de que alguien se mete en un pozo y aparece en otro lugar? ¿Podrían pasar esas cosas? No. No. Entonces hay algo de los cuentos maravillosos que me cuentan cosas que tengo que dejar volar mi imaginación, ¿no? Sí, eso es como un sueño, el dibujito. Exacto, a veces nos pasa, ¿no? En los sueños, que después cuando nos despertamos recordamos, ahí me hace que sí con la cabeza Ludmi. ¿Te pasa a veces de soñar cosas así medio extrañas y raras? Sí. ¿Así Omar así? Sí. ¿Sí? ¿También? Claro, que cuando nos despertamos decimos, eso no pasó, me lo imaginé. Era un sueño, dice Francisco. Sí. Y ahora que recuerdo, el dibujito y la película de personas reales y el dibujito, no son la misma, o empiezan diferente. Ahí está. Francisco se va acordando de que son distintas versiones. Depende quién cuenta la historia, la va a contar de manera diferente. Eso es lo que tiene de lindo la literatura y el cine. Bien, y para ampliar un poco esto que estábamos conversando de por qué Alicia es un cuento maravilloso, ustedes grabaron un audio, lo vamos a compartir y seguimos. Este país de Alicia en el País de las Maravillas es maravilloso porque tiene cosas que en la realidad no se ven, pero acá y lo querés sentir, tenés que experimentar, pero allá en el mundo de los sueños tenés que imaginarlo y querés que aparezca algo, aparece, pues es tu sueño. Es maravilloso porque tiene vida, tiene seres muy amables, todo. Ya. Puedes hacer lo que quieras, país. Es la magia de tu corazón, que da una mente que si te da vida. Muy bien, ahí entonces escuchamos lo que estuvieron grabando los chicos y chicas de nivelación del nivel primario de la escuela Isauro Arancibia, que nos estuvieron contando en este primer bloque sobre Alicia en el País de las Maravillas y sobre particularmente este género que es el género maravilloso. Estuvieron trabajando en el taller con Yael Blanca del programa REC y avanzaron en todas estas producciones que estuvieron buenísimas. ¿Algo más para contar de Alicia? Yo. Sí, ¿qué querías contar, Bauti? ¿Qué es lo que más te gustó de Alicia? ¿Qué personaje? ¿Lo estás pensando? Teníamos a Alicia, teníamos al conejo. Nos va a contar Ludmi y después volvemos con Bauti. A ver, Ludmi. El gato. El gato, no lo habíamos nombrado el gato. ¿Qué sucede con el gato en la historia? El conejo. Ahora se decidió Bauti, muy bien. Gato y conejo tenemos acá como personajes elegidos. ¿Y qué pasa con el gato? Ludmi, que a vos te gustaba. En la historia. ¿O te gustan los gatos en general? En la historia de Alicia y en la vida real. En la vida real. En la vida real. ¿Vos tenés gatos de mascota? No. Sí. ¿Cómo se llama? Blacky. Blacky, bueno. Excelente. Cerramos entonces este bloque ahí, hablando de mascotas también. Hemos pasado por todos los temas y contado un poco de este trabajo que hicieron sobre las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, gracias por haber compartido este primer bloque. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Muy bien, seguimos en el segundo bloque de este programa de REC, Red Escuela y Comunicación. Hoy nos visita la escuela Isauro Arancibia, tenemos nivel primario y se sumó en la operación técnica Azul. Y además nos acompañan docentes de la escuela, Nancy, Giselle, Inés, Gonzalo, Ivana. En el primer bloque estuvo un grupo que nos contó sobre la historia de las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Y ahora tenemos un segundo bloque que les voy a pedir que me digan sus nombres para seguir contando algo más de esta historia. ¿Por acá? Hola, soy Fernando Gómez, ¿cómo están? Muy bien, ahí Fernando saludando. Al lado de Fernando está... Santiago. Bien, Santiago. ¿Después? Agustina. Perfecto. ¿Por allá? Rubén. Brenda. Y Brenda. Muy bien. Entonces todos chicos y chicas de la escuela Isauro Arancibia que estuvieron trabajando con Yael Blanca en el taller de radio. Bien, y estuvimos nombrando algunos personajes... Rubén, ¿qué personajes te acordás de la historia de Alicia? El conejo blanco, la reina de corazones, el dragón, Alicia, los erizos, los gansos, los... nada más. Un montón dijiste, bien. ¿Algún otro que se acuerden que no haya nombrado Rubén? El gato. El gato... Y por acá... Y el sombrerero loco. El sombrerero loco. Y por acá tengo anotado también la oruga. La oruga. ¿Puede ser? ¿Aparece sí, un personaje que es la oruga? Profe, saca sí. Foto, profe. A ver, hay un animalito, un insecto justamente que es la oruga, que no tiene mucho movimiento. ¿Qué hace en la historia de Alicia? Fuma pipa. ¿En serio? Ajá. Mira, qué gracioso. ¿Y qué hace con Alicia ese personaje? Le dice, ¿quién eres tú? Ah, tienen un diálogo ahí. Sí, le dice, ¿quién eres tú? Bien, o sea, Alicia va recorriendo un camino. Contemos esto para las personas que no conocen la historia. Es muy famosa, pero puedes ver a alguien que no la conozca. Va recorriendo y se va encontrando con distintos personajes, ¿no? Sí. Bien, ¿y con algunos tiene un conflicto o está todo bien? Está todo bien. ¿Está todo bien con todos los personajes, Alicia? Sí. Ah, bueno, bien. En lo que ustedes grabaron, entonces, para este bloque, es justamente un resumen sobre esos personajes. Vamos a escucharlo y después seguimos conversando. Estos son los personajes de Alicia en El País de las Maravillas. Yo me acuerdo el sombrerero, el loco, que mira el reloj, y también el conejo blanco. Yo me acuerdo de la reina de corazones, que era malvada y con una cabeza grande. También me acuerdo de Alicia, que era rubia, tenía un vestido azul y era muy curiosa. También está la rúa, que parece una historia, que era muy sabia. Bueno, muy bien. Entonces ahí escuchábamos sobre los personajes de la historia de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Hay alguno que sea el personaje preferido de ustedes? El mío es Sombrerero Loco. El Sombrerero Loco, dice Fernando. ¿Por qué? Y el mío es el gato. Y el gato, el de Santiago. ¿Por qué, Fer, el Sombrerero Loco? Porque es loco y me gusta la locura. Excelente resumen. ¿Y Santiago, por qué elegiste el gato? Me gusta el gato porque a veces cuando hay problemas se puede desaparecer. Ah, ¿sale corriendo? No, va, como es como un fantasma. Ah, un fantasma, desaparece, hace magia. Uh-huh. Sería, eso es lo que decíamos en el bloque anterior, que lo convierte en un cuento maravilloso. Sí. Que suceden esas cosas, ¿no? Personajes que desaparecen, por ejemplo. Agus, ¿tenés algún personaje preferido en esta historia? ¿Alguno que te haya llamado la atención? Sí, Alicia. Alicia, la protagonista. ¿Qué te gustó de Alicia? Es curiosa. ¿Qué es curiosa? ¿Vos también sos curiosa, Dabús? Más o menos, me hace con la manito. Bien. ¿Y Rubén? ¿Algún personaje en particular que te haya llamado la atención? El conejo blanco. El conejo blanco. ¿Por qué elegiste el conejo blanco? Por su rapidez. Por su rapidez. Bien. Y sus ojos. ¿Y sus? Ojos. Y los ojos. La rapidez y los ojos. Brenda, ¿tenés algún personaje que te Alicia. Haya...? Alicia también acá coincide con Agustina. ¿Y qué es lo que te gustó de Alicia en lo particular? Lo mismo que ella, que es curiosa. Bien, la curiosidad es una linda característica de las personas, ¿no? Porque nos lleva a investigar, a saber cosas nuevas. ¿Vos, Santi, sos curioso también? Más o menos. Más o menos. ¿Y Fer? Más o menos, también como él. Más o menos, ahí como eso. Rubén, ¿hay algún tema del cual te gusta investigar? ¿Algún tema en particular? En lo que puedas decir, en esto soy curioso, me gusta saber más. De cualquier cosa. De cualquier cosa, de lo que a vos te guste, ¿qué sería? Algo que te guste mucho y decís, de esto me gusta buscar información. Puede tener que ver con algo de la escuela, las ciencias naturales, las ciencias sociales, los cuentos. Fútbol, profe. El fútbol. Bueno, ahí está, un deporte que seguro practican en educación física a veces, ¿no? Yo voy a jugar a la plaza. A la plaza. ¿A qué plaza vas? Contanos. A Garay, Campito y Parque Lezama. Bien, acá, cerca. Estamos muy cerca, porque vienen de la escuela Isaura Arancibia, que está en la avenida Paseo Colón, ¿sí? Sí. Entonces, están muy cerca, y ahí nos contaba Rubén de algunas plazas, porque le gusta curiosear sobre fútbol, y a Alicia le gustaba curiosear sobre otras cosas, ¿no? Y en este recorrido se va encontrando con algunos personajes que cuentan la historia, pero además ustedes inventaron personajes. Sí. Crearon su propia versión de Alicia, ¿no? Sí. Bien, entonces vamos a escuchar a ver cómo eran, cómo son esos personajes que ustedes inventaron y después charlamos sobre eso. Sí. Mi personaje se llama Rubberman y entra al país de Alicia, de la maravilla y vuela más rápido que la luz. Y es un guardaespaldas que mandó el papá de Alicia al País de la Maravilla. Mi personaje va mal loco, algo que hace que las personas se vuelvan locas. Claro. Y sus habilidades son jugar portales donde sale cosas muy locas. Y cuál hace que la gente, claro, pelee por él. Y también la otra habilidad es, claro, puede hacerse invisible y hacerle broma a la persona. La luga lo mandó para salvar Isla de la Leña y Colazones. Mi personaje se llama Scratchall 2.0 y fue mandado obligatoriamente para salvar a todos los personajes de la Vena de Corazones de la tortura. Y mandó para encerrarla en su cueva. Se llama Juan. La humildad es de fuego. Y cuando entra, rompe la pierna. Tengo un personaje que se llama... Bueno, digámosle que se llama Ping Pong. Y la habilidad es tipo agua y tierra. Y se metió dentro de las maravillas para salvar a todos. El personaje es Matilda, mover las cosas como Matilda. Entro para ayudarla a Alicia a salir. Bien, ahí entonces escuchábamos algunos personajes inventados que podrían entrar en esta historia de Alicia en el País de las Maravillas, si pensamos en nuevas versiones, ¿no? Porque en el bloque anterior decíamos, leyeron algunos capítulos de algunas historias escritas, vieron películas también, ¿sí? Ahí me hace que sí. Agustina, ¿te gustó la experiencia de ver la película en la escuela? Sí. Sí. ¿Ya la habías visto esa película o era la primera vez? La segunda. Era la segunda vez que la veías. Bien, y entonces ustedes incluirían otros personajes en esta historia. ¿Y cómo hicieron para pensar esos personajes? ¿Los escribieron? ¿Los dibujaron? ¿Cómo fue la propuesta en la escuela del taller? La encuesta fue, ninguna sabía lo pensamos los personajes porque la señora nos quiso crear un personaje para nosotros. Excelente, cada uno pensara un personaje. ¿Alguno de ustedes lo dibujó al personaje? Solamente un personaje fue dibujado, yo no dibujé nada, solamente lo pensé. Vos solo lo pensaste, Fernando, ¿y alguno escribió algo sobre ese personaje antes de grabarlo en el audio? Yo no hice ninguno porque ese día yo falté. Faltaste. ¿Y por qué no lo pensamos ahora, Santiago? ¿Qué personaje pondrías? Acá, a ver, había un Batman loco, ¿no? ¿Que habían incluido? Sí. Ahí, que escuchamos recién en el audio. ¿Tenés algún personaje así? ¿Un superhéroe, Santiago, que sea tu preferido de alguna historia? ¿O que te guste? ¿De alguna película que hayas visto? ¿De alguna historia que hayas leído? Controla todas las cosas. Con la mente. ¿Algún personaje que pueda hacer eso? Controlar todo con la mente. Sería una gran historia. Sería una gran historia. Entonces, lo pensamos en este momento. ¿Incluiríamos a alguien que con la mente pueda tener ese superpoder? Y seguiría siendo un cuento maravilloso y de ficción. ¿No? Bien. Bueno. Sí. Excelente. ¿Algo más para contar sobre los personajes? ¿Sobre este taller que estuvieron haciendo? Sí. ¿Te gustó, Fernando? Sí, me gustó. Todavía no. ¿Qué personaje con mi compañero que hace? ¿Cuevi tiro? Ya no. Bien. ¿Les gustó entonces esto, Rubén? ¿Te gustó esto de pensar personajes nuevos en la historia? Uh-huh. Sí. A mí también. A vos también. A mí también. A Santiago también. Agus, ¿te acordás cuál es el personaje que habías inventado? A mí cañé. ¿Cuál es el personaje que habías inventado? No. No te acordás en este momento. Seguramente quedó anotado en alguna carpeta ahí para recuperarlo. Le está recordando Rubén que sí se acuerda de un personaje. A ver, Rubén, ¿cómo es ese personaje? Ping-pong. Ping-pong. Ping-pong. Dice que tiene un poder como de agua, de tierra, y no sé dónde se mete. Y el juego. Bien, o sea que dejaron volar la imaginación, y esa seguramente es la idea de esa actividad, cuando nosotros dejamos la creatividad libre. Yo la tercera vez que estoy viendo el de Alicia, porque la última vez yo estuve en mi casa y lo vi yo. Te gusta la historia entonces, entiendo. Sí. Bien, y por eso la volvés a repetir. Uh-huh. Excelente. Bueno, hicieron un trabajo genial de trabajo de literatura y de lectura, y además de grabación de audios. Sí. Ay, Fernando, gracias. Vamos a ir cerrando entonces este, bueno, segundo bloque. ¿Quieren mandar algún saludo a alguien? Le mando un saludo a mi papá y papás. A mi mamá y a mis hermanos. Bueno, mandamos ahí. Le mando un saludo a mi madre, también a mis dos hermanos, que son más grandes que yo. Excelente. Claro. ¿Algún otro saludo? Ay. Saludo a mi madre. Muy bien. Yo. No, la voy a decir como. Porque siempre la digo vieja. En el micrófono, Rubén. ¿A quién querés mandarle saludos? Decí su nombre. A mi mamá. A la mamá. Muy bien. Yo, bueno, entonces aquí vamos a ir cerrando el segundo bloque porque tenemos todavía un poquito más de programa. Sí. Dale, Fer. Quiero mandarle saludo a Tayalo, a la abuela fallecida y mi mamá, que se sintió muy triste, ya que la pilló, ya que cuidó toda su vida. Un saludo y un abrazo fuerte y afectuoso entonces, y así cerramos este segundo bloque. ¡Ya, chao! Hora libre. La comunicación hace escuela. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Lo primero que hicimos en radio, una encuesta. A veces era un poquito difícil porque hablaba muy bajito o Carlos Gardel comenzó su carrera cantando. ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Todavía! Estás escuchando Hora Libre en el Barrio. La voz de alumnas y alumnos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Muy bien, tercer y último bloque de Red Escuela y Comunicación. Este programa Hora Libre que hacemos todos los jueves por la mañana en FM Riachuelo y al cual vino hoy un grupo de nivelación que representa a la Escuela Isauro Arancibia. Tenemos algunas personas que repiten nuevamente el estudio, que les gustó estar acá y les voy a pedir que repitan sus nombres para que sepan del otro lado quiénes estamos. Ludmila Bautista. ¿Quién más? Francisco. Juancito. Y Brenda. Bien. Entonces, vamos a iniciar este tercer bloque en el cual venimos contando sobre Alicia en el País de las Maravillas. Este es el tema que estuvieron trabajando con el taller de radio. Y a él Blanca. Él no se llama Bautista. ¿Vos te llamas Bautista? Sí. Y él no. Muy bien. Hay un compañero que se llama Bautista y otro que tiene otro nombre. No se repite el nombre de Bautista en este grupo. Bien, y estuvieron hablando sobre los diálogos que hay. ¿Quién me puede contar qué es un diálogo? ¿Qué significa que en la historia de Alicia hay diálogos? ¿Qué están haciendo los personajes en ese momento? Si no me equivoco. Dale, en el micrófono, sí. Son globitos, ¿no? Aparecen como sí. Son globitos. Aparecen. Ay, me como sacó la palabra. Lo que estaba pensando Ludmila también. Son globitos aparecen en la historia. ¿Qué quiere decir? Que es algo que está diciendo ese personaje, ¿no? Sí. ¿Podemos decir que es una conversación? Sería como un cómic que no estamos en la tele, que no podíamos hablar. Y están hablando con letras. Excelente. Están hablando con letras. Cuando el cuento está escrito y quiero contar que es algo que está diciendo, le agregamos muchas veces en un cómic un globito. Y en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, ¿hay muchos diálogos y conversaciones? Sí. Entre los personajes, ¿no? Parece que están hablando en código Morse. ¿Por qué te parece que están hablando en código Morse? Y el que no llama, el más chico no sabe leer. Ah. Y tiene que escuchar. Bien, excelente. O sea, ¿qué quiere decir? Que aquellos compañeros y compañeras que no podían leer los diálogos, otros lo ayudaban y se lo leían. Hola, tío. ¿Hacen eso en el grupo? ¿Con los compañeros que a veces no pueden leer? ¿Los ayudan? Sí. Los que sí saben leer, les leen ese texto. Yo mentira. Y además, ¿a ustedes les leyeron las profes también las historias? Sí. Ah, ¿quiénes les leyeron estas historias? Gise les leyó las historias, excelente. Bien, entonces ahí entramos todos y todas en este juego de la imaginación. Porque solo hay que escuchar. Sí, quiero. Contame, ¿le Fran? ¿Le puedo mandar un saludo a alguien? ¿Lo dejamos para el final? ¿Te parece? ¿Los saludos? Ahora lo que vamos a hacer es escuchar los diálogos que ustedes grabaron sobre Alicia y otros personajes de la historia. Hoy vamos a escuchar la charla de Alicia y el Conejo Blanco. ¡Ay, por los pelos! ¿Qué tal si no llego a tiempo? Hola, Conejo Blanco. ¿Puedo ayudarte en algo? No, solo tengo un reloj que tiene que ser arreglado. Hoy vamos a escuchar la charla de Alicia y el gato. ¿Me podría decir qué camino podría tomar? Depende de dónde quieres ir. Eso no importa. Entonces no importa el camino. Hoy vamos a escuchar la charla de Alicia y de la Reina de Corazones. ¿Quién se comió mi pastel? Su Majestad, me pregunto si. Tú fuiste. No, Su Majestad. Rodará la cabeza del culpable. Su Majestad, tú no eres mi reina. Hoy vamos a escuchar la charla de Alicia y la oruga. ¿Quién eres tú? No lo sé exactamente, señor. He cambiado tantas veces que ya ni me reconozco. ¿Estás enredada? ¡Achú! ¿Y quieres crecer como este hongo? Hoy vamos a escuchar la charla de Alicia, el sombrerero loco y la liebre. No fui cumpleaños. No, feliz cumpleaños para ti. ¿No feliz cumpleaños? Sí. Pero... no, necesario que no tumpa. Estamos celebrando el día que no tuvimos un cumpleaños. Entonces todos tienen no cumpleaños. ¡Ya! Bien, ahí escuchábamos entonces todos los audios que estuvieron grabando sobre los diálogos que aparecen en la historia de Alicia en el País de las Maravillas. Un montón de producción hubo. ¿Les resultó fácil grabarse? No. No tan fácil. No, da mucha vergüenza. Ay, demasiado. Les dio vergüenza. ¿Y lo tuvieron que grabar varias veces o salió de una? Sí, porque hacían ruido con la lapicera. Golpeaba la mesa también. Se corrían con la silla. Después inventamos un cartel que trajo. El que era fue un nene que se llama Rubén. Bien, bueno, son cosas que pasan en las escuelas, eso también, ¿no? Sí, mi nombre mucho. Te quiero, Santiago. A Brenda no le salía, pero después lo practicaste y salió. Sí. Un día para toda la gente. Muy bien, de eso se trata. Hacer un programa de radio, ¿sí? A veces no salen las cosas de una vez, pero lo practicamos, lo hacemos varias veces y te sale. Te quiero, Santiago. Bien, y una cosita más que vamos a charlar en este bloque antes de cerrar son las obras de teatro que ustedes vieron. Hola. ¿Dónde vieron las obras de teatro sobre Alicia? En el Zoom. En el Zoom de Isauro Arancibia. De Gordicia también. Muy bien. En el salón de usos múltiples sería, ¿no? De la escuela. Sí, sí. Ahí se reunieron y vieron Alicia y el sombrerero y Gordicia y Erizo, la aventura para salvar los dos mundos. Sí. Hay una que la vieron hace muy poquito. Estaban en el auto. Esa obra de teatro era de títeres. Bien. ¿Y qué pueden contar a las personas que están escuchando del otro lado sobre esas obras de teatro? Que son muy buenas. ¿Son demasiado. Muy buenas? Demasiado buenas. ¿Qué fue lo que más les gustó de esas obras? Las burbujas. Oh, sí, las burbujas. Sí, bueno, estaba. ¿Había burbujas en vivo? ¿Hicieron burbujas? Sí, y re grande. Y grandísima. Sí, así fue. Como que techo. Te están viendo. Hasta el techo. Muy bien. ¿Y estaban todos los personajes de Alicia ahí en el escenario? Estaba Gordicia. Estaba Gordicia y el... y el Erizo. El Erizo. ¿Y qué pasaba en la obra de teatro? ¿Qué le pasaba a Alicia? No podía estudiar. No podía estudiar porque se dormía. Y le interesó una parte del libro que era la avaricia y no me acuerdo más. Bien, ¿y qué se dormía? ¿Porque estaba cansada o era como un hechizo? No, porque la aburría. Ah. La aburrida la tarea. Le aburría la tarea. Te quiero, Santiago. ¿A ustedes les pasa que les aburre la tarea o les gusta hacer tarea? A mí un poco me aburre, pero la matemática sí me gusta. Las matemáticas sí, ¿a Brenda les gusta más? A mí le gusta más. Callate, que vos no haces nada. Acá aparece... A mí me gusta más la matemática. A vos te tienen que hacer la tarea. Acá a mí no me hacen la tarea, papito. Que estamos en un grupo que le gusta la matemática. ¿Y cómo se llevan con esto de las historias de literatura? Ah, yo sí. Yo si querés te cuento todo lo que pasó, Malvina, todo. Ah, o sea, literatura e historia. La matemática le sale muy mal. Bueno. La tiene que hacer en la escuela. A mí me sale piola. Estamos saliendo en vivo, así que vamos a decir todo lo bueno que podemos contar de los compañeros. Después, sí, dificultades tenemos en algunos temas todos. Es muy bueno. ¿En qué somos buenos? A ver. Recién dijeron matemática que les gusta. Yo en el fútbol, en el voleibol, en el básquet, en el handball, en el quemado. ¡Guau! Mentira, eso. O sea, los deportes son lo de él. ¿Y Ludmila, qué es lo tuyo? Sí, cuando jugamos. ¿Qué es lo que más te gusta? Andar en monopatín. Unos golpes. En eso somos buenos. Y viendo obras de teatro, por lo que veo, porque la disfrutaron un montón. Bien, ¿algo más para contar a quienes nos están escuchando del otro lado sobre Alicia en el País de las Maravillas? Sí. ¿Qué tenemos para contar de la historia? Que la vean muchas veces, que es muy buena. Que la vean, que vayan a verla al teatro también, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Que la vean. Sí. Vayan a ver este. Que vean la película y además que lean el cuento. También, si alguien tiene en su casa, en la biblioteca, el cuento por ahí, lo puede agarrar y leer. ¿Y dónde está la biblioteca? Y si no lo piden en la biblioteca. ¿Ustedes tienen biblioteca en la escuela? Sí. No. ¿Sí? Tenemos. Me parece, vamos, un dato importante para Ludmila. Hay biblioteca en la escuela. Así que hay que investigar dónde está esa biblioteca, que además seguro prestan libros. Yo ya sé dónde está la biblioteca. Sí. ¿Cuál es la película favorita de ustedes? Ah, Brenda trajo este tema que me gusta mucho. ¿Cuál es la película favorita? Chucky. No, la llorona, la llorona. Oh, o sea, Ludmila no se asusta con nada. Muy valiente, Ludmila, de ver esas películas. A mí... no me acuerdo su nombre, pero es una película de zombies y está muy piola. Me asusta, no me asusta para nada. Bien. Bueno, podemos cortar. Y para los que les da más miedo, como a mí, podemos mirar a Alicia, que esa no da miedo. No, mentira, póngase zombies. Unos rápidos y furiosos. Bueno. De la 1 hasta la 10. Algunas recomendaciones entonces de películas para cerrar este programa que estuvimos charlando con la escuela Isauro Arancibia sobre Alicia en el país de las maravillas. De las maravillas. No, excelente ese cierre. Lo último, llegó un saludo que dice Cristina Beatriz Castro, está escuchando del otro lado, dice: muy buenos los personajes creados por los chicos, qué imaginación, los felicito. Así que hay personas del otro lado que se inspiraron con las ideas de ustedes. Bien, hacemos saluditos y con esto vamos a ir cerrando el tercer bloque. ¿Para quién saludos? Gracias para mi mamá y mis hermanos. Saludos para Xiomara. Para Xiomara, Rubén y Santiago. Ajá, ahí está. Mis saluditos son para mi mamá, para mis hermanos, para Xiomara y para Santiago. Saludos para mi madre y mi madrina y mi padrino. Muy bien. Esto fue entonces Hora Libre. Saludo para mi señor Giselle, que la quiero mucho. Bien. ¿Y tenemos por allá un saludo más? Saludo a mi hermana y saludo a Santiago y saludo a Rubén. Bien, los saludos de Bautista. Hola. Entonces, vamos estoy a ir. Acá. Te saludo, profe Giselle. Profe, ¿qué estás haciendo, profe? Los profes que acompañaron. Tenemos a la profe Nancy, Giselle, Inés, Gonzalo, Ivana, que acompañaron. ¿Quién es Ivana? Mi nombre es Luciana Chaparro, me acompañó en la producción Romina Parrado, en la operación profe, técnica Azul. Escucha, profe, dale. Y escuche. La tallerista ya, fue... Profe, te sí. Quiero mucho, Giselle. Ay, todos quiero los mucho, saludos. Giselle. Quiero mucho. Y amor, le mandamos a Yael también, que estuvo mucho. Haciendo el taller con ustedes. Le mandamos un saludo a Yael. Y a él. Saludos por darnos esta oportunidad. Muy bien, excelente oportunidad. Y con esto cerramos por el día de hoy con la escuela Isauro Arancibia. Profe, hasta la próxima. Chico,